Más de 300 familias sin techo mantienen varias tomas de terrenos en la ciudad de Reconquista. Son alrededor de 3 tomas en distintas zonas del oeste, en los barrios Virgen de Guadalupe y Belgrano, lo que evidencia el problema social que es la falta de viviendas. Hay mucha preocupación por los posibles desalojos que puedan ordenarse desde la justicia, aunque hasta ahora solo son rumores. El día lunes 3 de julio, el intendente radical Jacinto Esperanza, apoyado por concejales opositores y oficialistas, exhortó a que los vecinos vuelvan a sus casas. Las palabras del mandatario cayeron como un contrasentido, teniendo en cuenta que la mayoría de los que toman terrenos no tienen casa propia o viven hacinados con el resto de sus familias. En declaraciones a Incupo, los vecinos y vecinas dijeron que quieren poder vivir tranquilos, que no quieren que se les regale nada y que al menos se les dé la posibilidad de pagar sus lotes en cuotas. Le presentamos un plan, pero ellos se niegan a todo. Nosotros queremos eso, vivir tranquilos y nosotros pagar donde estamos viviendo. Una oportunidad que ellos lo puedan dar a toda esta gente. No, que lo hagan bien. El terreno que nosotros queremos, que ellos lo vendan. Toda la gente acá trabaja, puede levantar su casa. Lo único que nosotros queremos es el terreno. Acá la gente trabaja, porque por ahí en la radio dicen, no, porque todo que vayan a trabajar. Ellos dicen, la gente trabaja, nada más que nadie tiene un recibo de sueldo, nadie está blanqueado, la gente trabaja por sus propios medios. Porque a veces decían por la radio que escuchan que nosotros siempre decimos que toda la gente trabaja, sí, pero tener trabajo es cortar el pasto, como hacemos casi todos. Hacemos albañilería, muchas cosas, pero trabajo blanqueado, ninguno es como blanqueado. Todos trabajamos igual, todo se llama trabajo. Nosotros queremos eso, con nuestro trabajo queremos pagarle a ellos, pero que ellos lo vendan a nosotros. El viento frío y la lluvia castigan como la pobreza. Sin embargo, la tenacidad de las familias por lograr un espacio y un buen vivir abriga las esperanzas de un presente mejor. Ampliaremos en las siguientes jornadas, reportó desde el Instituto de Cultura Popular Eliana Ibarra.